Progressive Radio FM presenta La familia es primero, con el terapeuta Samuel Suárez, especialista en terapia de pareja. ¿Cómo estás? Muchas parejas hoy se enfrentan a grandes desafíos, como las redes sociales y el incremento en la infidelidad, los mensajes, los celos y la inseguridad, la falta de comunicación, la violencia verbal o física. Si tu matrimonio está pasando por alguna de estas dificultades, o simplemente quieres mejorarlo, estás en el programa correcto. La familia es primero. Queda con ustedes el terapeuta Samuel Suárez. La familia es primero. Bienvenidos. Padrísimo. Y cómo esto, fíjense bien qué interesante, cómo esto realmente nos ayuda. ¿Por qué? Porque cuando tú te sientes mal en tu cuerpo, naturalmente tus emociones se alteran. Por eso es porque en este canal, YouTube, Facebook y Expressive Radio, que nos hace el enorme favor de escucharnos, vamos a estar trabajando el día de hoy con esto, el equilibrio. ¿Cómo puede ser? ¿En qué te especializas? Bueno, te voy a decir Jacqueline, hombre, es que ese nombre me fascinó. Ok, ¿en qué te especializas? La quiropráctica es muy amplia, desde un dedo, desde una, no sé si se llama falange, igual la del dedo del pie, pero desde el pie hasta no sé dónde, ¿a dónde? Todo el esqueleto. ¿Cómo crees? Exactamente. Muy bien, y cuéntanos, ¿qué es exactamente eso? ¿Cómo? Okay. La quiropráctica es una ciencia de la salud. Ajá. Que se enfoca en revisar el sistema nervioso y la columna vertebral. Fíjate qué interesante, y es ahí donde nosotros vamos a converger el día de hoy. El sistema nervioso lleva todo lo que es memoria en el ser humano. El sistema nervioso te ayuda también para poder sentir todas ¿cómo se llaman? Los estímulos externos que existen. Por ejemplo, si te pasa un pelito por aquí por la mano, este es impresionante, lo sentimos, y eso es debido al sistema nervioso, exactamente. ¿No? Exactamente. Sí, sí. Bueno, lo que es, como dice el doctor, el sistema nervioso es el más importante. Dos de los órganos más importantes. El primero es el cerebro. Muy y bien. Después se conecta con el sistema nervioso. Es ahí donde podemos tener el cuidado quiropráctico junto con los ajustes vertebrales. Ok, ¿y cuáles son los ajustes vertebrales? ¿Cómo podríamos ver esto? Bueno, los ajustes vertebrales son hechos con mis manos y ayudamos a identificar mediante palpación en nuestra columna vertebral para identificar las interferencias. ¿A qué me refiero con una interferencia? A que es una subluxación vertebral. ¡Uy! Háblanos en español, porque si no... Bueno, las subluxaciones vertebrales son cuando una vértebra se mueve de su postura o de su posición, ¿sale? ¿Por qué puede moverse una vértebra? Por malas posturas, por caídas repetitivas, por infinidad de cosas. Sí. Entonces, nosotros como quiroprácticos ayudamos a detectar y corregir esas subluxaciones vertebrales mediante el ajuste vertebral, que es con las manos nada más. Ok, fíjate qué interesante. Y bueno, el día de hoy realicen sus preguntas, por favor, querido público. Ya les está llegando por ahí la notificación. Tuvimos problemas técnicos, es un relajo el día de hoy, pero pues estamos felices de que ya por lo menos nos estén estemos ya al aire. Y bueno, pues ya vemos por ahí algunas personitas escuchándonos, viéndonos a través de las redes sociales, y ayúdenos por favor, ya saben, con un dedito arriba, porque el día de hoy vamos a tener este tema tan interesante, el equilibrio entre nuestras emociones y cómo nos sentimos físicamente. Cuando nosotros estamos mal emocionalmente, es impresionante. Y me gustaría mucho mencionar algo. Por decirlo, el día de hoy vamos a empezar a ponerle carnita a los huesos que hay por acá. Y le vamos a poner carnita en este punto. A ver, fíjense bien lo que vamos a decir. Ahí les va. ¿Qué pasaría si te dijera que la mente humana puede lograr que que una parte de nuestro cuerpo se enferme. Esto prácticamente todos lo sabemos. El 73% de las enfermedades tienen su origen en las emociones. Y ahorita vamos a tocar un punto esencial, que es el cómo nuestras emociones pueden llegar a verse afectada o afectar el cuerpo, y cómo el cuerpo, no sé lo que es una mala postura, honestamente, no sé siquiera si estoy en una mala postura, siento pánico, señores. Pero el día de hoy quiero decirte que así como estamos, no tenemos a veces conciencia de cómo lastimamos nuestro cuerpo con diferentes posturas. ¿Podrías hablarnos, Julieta, de cómo podríamos lastimarnos? Claro que sí, en la actualidad están todo el tiempo sentados. Okay. Y tener eso, el sentarse de esta manera, no sé si me puedo hacer. Sí, claro, pero o sea, que vamos haga a... esto, o sea, que no esté bien recargada los glúteos hacia atrás, por eso en la silla, por eso siempre tiene un respaldo la silla o el sillón en este caso. Entonces, si ustedes hacen resbalándose así, entonces esa es una mala postura. Cruzar las piernas también es una mala postura. ¿Cómo crees? Sí, porque lastimamos acá nuestra cabeza. Entonces, el tener los hombres la cartera en la pompa también es muy malo, porque poco a poco va habiendo un desbalance pélvico. El celular es muy importante. El celular, tenerlo a la altura de la vista, ya que todos hacemos esto, bajamos la cabeza para ver el celular. Entonces, la cabeza es lo que más pesa, de 5 a 7 kilos aproximadamente. Entonces, si nosotros bajamos siempre la cabeza, va a haber mucha, bueno, hay una revisión, exactamente, okay. Y se rectifica la curvatura que debemos de tener en nuestro cuerpo. Eso pues ya más adelante lo podremos platicar. Son claro. Tres curvaturas, entonces hay que cuidar mucho estas posturas. Igual si están trabajando con una laptop, hay que ponerla a la altura de la vista. Y lamentablemente nadie sabe y todo el tiempo están aquí abajo. Entonces siguen lastimando el cuello. La mayoría de los pacientes, sufren de dolores de cuello, de cabeza, migraña, todo esto porque dañan el sistema nervioso. Siempre vamos a enfocarnos al sistema nervioso, porque está cubierto de la columna vertebral. El sistema nervioso lo cubre la columna vertebral. Entonces es tan fuerte la columna vertebral que por eso es tan importante mantener la piel y librar interferencias. Ok, fíjate qué interesante. Y vamos, por favor, hagan sus preguntas, comentarios por ahí. A ver, ayúdanos, porque hasta allá ya no alcanzo a ver. David Suárez, los extraño. Ay, David les manda muchos saludos el día de hoy. Expressive Radio, David el día de hoy no está por aquí participando con nosotros porque somos muchos y los micrófonos no alcanzan. Ah, no es cierto. El día de hoy tuvo que hacer un examen con su pequeñita, pero les manda más muchos saludos, Expressive Radio, por acá. Ya están entrando por allá las notificaciones, pero queremos ver. Viene. Guadalupe, Valeria y Marín, buenos días. Julio Monroy. Ok, muy bien, esperamos sus comentarios, señores, por favor, necesitamos algunas preguntas, dudas por allí, porque el día de hoy nuestra especialista en quiropráctica está por aquí ayudándonos a ver cómo funciona y nos va a dar alguna información o nos está dando información muy valiosa respecto a cómo debemos tratar nuestro cuerpo. A veces uno no entiende que así como tú tratas el cuerpo, así, exactamente así, vas a tratar o te estás tratando a ti misma. Es el nivel en el que tú amas o te amas a ti misma, a ti mismo. Entonces, debemos entender, por favor, señoras y señores, que es necesario que estemos trabajando en o poniendo atención en este sentido, porque de alguna manera no nos damos cuenta qué tan importante es esto. Entonces, a ver, a todas las personas que nos están viendo en este momento y que nos van a ver más adelante, sabemos que a veces por los horarios, el homeschooling que estamos haciendo, etcétera, al no ver este programa en vivo, quiero decirte que aún tienes la oportunidad de hacer todas tus preguntas. Estamos viendo que hay muchas inquietudes que están entrando por WhatsApp, pero no estamos buscando, ojo, que hagan preguntas ahora a su servidor. Si alguna persona tiene por ahí algún problema, yo te voy a decir algo, a veces tiembla la mano y uno dice, ay, es que, ¿sabes qué? Pongo la mano así y me tiembla. Esto es porque tienes algunas situaciones que exactamente pellizcas algún nervio y lo que haces es que te empieza a temblar la mano. Algunas personas no entienden que los dolores de rodillas tienen mucho que ver también con el tipo de posturas, desde cómo duermes. A veces cuando tú duermes de ladito no te das cuenta que en la pierna que está arriba queda torcida y entonces lastimas la rodilla. Tú te paras y como estamos chavos, uy, pues no se siente nada. Pero con el tiempo nos empezamos a poner crujientes. Entonces es muy importante que empecemos a trabajar con esto. El día de hoy quise darle un giro a este programa porque la salud psicológica va a tener todo que ver con el cómo te sientes también en tu cuerpo. Entonces es importante. Hay gente que dice, ay, ¿sabes qué? Es que amanecí mal de mi espalda, me duele la espalda. Otros lo confundimos con dolores de riñón. Fíjate qué interesante. Y no es el riñón y uno se va a hacer estudios, le dicen que no tiene nada y le seguimos buscando en nuestros órganos cuando puede ser un problema postural, cuando puede ser porque estás acostado en un colchón que no va, o usas una almohada muy alta. No, hay una cantidad de cosas tremendas que pueden llegar a lastimar nuestro cuerpo y que no nos damos cuenta. Incluso quiero decirte algo, hay muchas personas que tienen movimientos repetitivos, por ejemplo, en sus trabajos. En el trabajo estoy siempre operando, ya sé, te voy a poner un ejemplo, el de la combi, y le jala el lacito ese. Mira, ya están llegando por ahí nuestras preguntas. Muchísimas gracias. Vaya, ya ayúdenos a hacernos algunas preguntas, no solamente por WhatsApp, que estamos viendo muchas notificaciones, pero pues no alcanzo a ver el teléfono hasta allá y hoy tuve problemas con la cámara. Ayúdenme, por favor, las personas de Expressive Radio. Recuerden que también aquí en cabina tenemos un número de teléfono para que ustedes puedan contactar con nosotros. Cabina, número de teléfono Expressive Radio, 55-7308-8210. Jacqueline, yo ya me quedé con Jacqueline. Oye, Julieta, ¿pudieras ayudarnos, por favor, a decirnos algunas cosas que lastiman nuestro cuerpo, que no estamos realmente conscientes de que esto sea así, ¿no? O sea, nosotros lo hacemos como nuestra vida natural, normal, y no nos damos cuenta que estamos dañando nuestro cuerpo a la larga, ¿no? Ajá. Pues incluso hasta lavar los trastes, las amas de casa y señoras que se quedan en casa, y los señores también, incluso a eso también lastimas la columna, ya que siempre nos encorvamos un poco, ¿no? Entonces, siempre hay que poner, por lo menos, si tienen un tabiquito, una cosita chiquita, hay que subir la pierna para estar derechas. Entonces, no hay que encorvarnos porque ahí entran los músculos, que son los paravertebrales y que nos ayudan a mantenernos erguidos. Entonces, ahí involucra mucho el dolor de espalda baja. El barrer, el trapear, que no sepa, hasta eso es muy importante. El agacharnos a recoger alguna cosa pequeña, todo mundo se flexiona, nada más con la espalda, ¿no? Entonces, hay que flexionarnos bien con las rodillas hasta abajo, aunque sea algo pequeño. Todas esas son cosas muy importantes. El dormir. Pero a ver, danos algún tip. Ahorita, por ejemplo, nos dices que no nos encorvemos para lavar los trastes, pero ¿cómo? O sea, ¿qué tiene que ver cuando levanto la pierna ya no me encorvo? Exactamente, sí. Porque el mantenernos con una pierna arriba, entonces hace inmediatamente que tu cuerpo esté erguido, más no hacia abajo. ¿Cómo crees? Es tremendo. Yo te voy a decir que, bueno, ustedes saben, cuando yo lavaba trastes, cuando yo era, iba en la secundaria, me iba al restaurante en el centro y me ponía a lavar trastes todo el día y en efecto, ¿qué crees? Que llega un momento en el que incluso te mareas. Te mareas por estar así tan encorvado, tan a todo lo que das lavando trastes. No, hombre, yo soy experto lavando trastes, ¿eh? Pero es importantísimo. ¿Cómo barremos mal? Pues lo que pasa es que hacemos este movimiento y en vez de bailar con la escoba, ese es un buen movimiento. ¿Cómo bailamos con la escoba? Sí, exactamente. ¿Cómo crees? O sea, damos un paso, abrimos las piernas y bailamos con la escoba. A ver, para la radio no sabemos qué movimiento, pero ella se refiere al movimiento en los brazos, ¿no? Exactamente. Cuando lo hacemos solo con los brazos, Expressive Radio, cuando lo hacemos solo con los brazos, dice ella que es un mal movimiento. La verdad es que no entiendo por qué. Porque ahí estamos lastimando la espalda o toda la columna vertebral. Realmente debemos de movernos todo con todo nuestro cuerpo. Ok, perfecto. Vamos a checar que no se escuche mucho ruido. A ver. ¿Todo bien? Muy bien. Perfecto, entonces es con toda la espalda. Exactamente. Todas las piernas. Hay veces que con no las piernas. Todas las piernas. O sea, solamente el tronco, por así decirlo. Sí, sí, sí. Solamente movemos el puro tronco y no las piernas. Entonces, el movimiento correcto es mover todo el cuerpo. Ah, muy bien, perfecto. Eso es súper genial. Y nos vamos en unos momentos. Ya me están avisando aquí en cabina que nos tenemos que ir a comerciales en la radio. Sin embargo, llegó la hora y el momento para leer los comentarios que tengan para Julieta el día de hoy. Claro. Especialista en quiropráctica. La verdad es que cuando la conocí me pareció una persona bastante profesional. Y es importante trabajar con eso y bueno, pues ver exactamente cómo cuidar nuestro cuerpo. Quiero decirte que cuando nosotros somos conscientes de nuestro cuidado, muy bien, ya nos fuimos a comerciales en la radio, vamos a leer por favor. La familia es primero. Con el terapeuta Samuel Suárez, especialista en terapia de familia. Mándanos un WhatsApp al 55 73 08 82 10, 55 73 08 82 10. Con gusto atenderemos cualquier duda que tengas. En un momento regresamos. Estás escuchando Expressive Radio FM, la máxima expresión de la comunicación. ¿Estás cansado que te den larga los maestros mecánicos? ¿O que lleves tu auto por un fallo y acabes pagando más de la cuenta? No regales tu dinero. Ven con los expertos de Challenge Motors. Nos especializamos en autos de alta gama, pero atendemos todos los modelos y marcas. Contamos con excelentes precios y promociones acordes a tu presupuesto. No lo pienses más y acude a Challenge Motors. Nos encontramos en calle 2, número 11, letra C, fraccionamiento Alcelanco, en Naucalpan, Estado de México. Agenda tus citas al teléfono WhatsApp 5514-497615. Challenge Motors, nos interesa tu satisfacción. Estás escuchando Expressive Radio FM, la máxima expresión de la comunicación. Expressive Radio FM. La familia es primero. Con el terapeuta Samuel Suárez, especialista en terapia de pareja. No olvides mandarnos tus preguntas al 55 73 08 82 10. 55 73 08 82 10. En este momento continuamos. Nuevamente aquí, muchísimas gracias por seguir con nosotros el día de hoy. Y bueno, pues estamos bastante contentos de estar contigo y me hacían una pregunta impresionante. ¿Cómo saber cuál es la diferencia entre un ortopedista y un quiropráctico? ¿Y cómo saber cuándo debo visitar al quiropráctico? ¿De acuerdo? Muy bien. ¿Cuál es la diferencia entre un ortopedista y un quiropráctico? El ortopedista se basa más en lesiones. Pues por ejemplo, más cirugías, hernias de disco que ya no pueden tratarse, entonces ya es con cirugía. Nosotros somos preventivos, la quiropráctica siempre va a ser preventiva. Entonces yo los invito a que vengan y conozcan el estado de su columna sin que tengan dolor. No siempre debe de tener dolor. Lamentablemente el 80% de nuestros pacientes siempre vienen con dolor. Ya hasta que no pueden moverse, ya que no aguantan, ya que no pueden sentarse. Entonces, lamentablemente, eso es lo que pasa en la actualidad. Entonces, yo los invito a que si no tienen ningún dolor, vengan con nosotros y revisen su columna vertebral. Muy bien. Ahora, esta parte es importantísima, ¿eh? Porque, es decir, Expressive Radio, no necesitamos tener dolor para revisar el estado de la columna. No necesitas haberte caído. Entonces, Julio Monroy, muchísimas gracias de verdad por tu comentario. Es buenísimo. ¿Cómo saber cuál es la diferencia entre un ortopedista? Perfecto, ya sabemos. Lesiones, señoras y señores, lesiones, ¿de acuerdo? Lesiones es ortopedista. Preventivo. Chin, yo creo que tenemos una mala cultura en México. O bueno, yo creo que, es decir, México es horrible. Son toda la bola de latinos. Tenemos una mala cultura. Por aquellas personas que nos escuchan en Ecuador, por aquellas personas que nos escuchan en Colombia, en Estados Unidos, escuchen por favor, es importantísimo. No necesitas tener dolor para quererte un poco y buscar la ayuda, ¿de acuerdo? Yo sé que es complicado, pero búscate un buen quiropráctico en el país en el que nos escuches. Si estás en México, bueno, aquí está Julieta, que es una especialista en quiropráctica. Y yo estoy con fisioterapia, no entiendo. En quiropráctica, por favor, dime. No sé si es estrés, pero mi espalda me duele, me dolía mucho. ¿Así? Ajá. Muy bien. Ahora, es importante entender que hay algo que se llama fibromialgia. Y la fibromialgia es una situación nerviosa que hace que todos los músculos se tensen. Incluso puede llegar hasta tu, el largote. ¿Cómo se llama el músculo? ¿El largote de acá atrás? El nervio ciático. El canico ciático. Entonces, o la ciática, no sé por qué le dicen así. No sé, pero es nervio. Es nervio ciático, muy bien. Y cuéntanos, ¿puede ser que la espalda, el dolor de espalda tenga algo que ver ahí? Pues sí, enfocándonos al estrés, claro que sí, sí puede tener tensión muscular y el estrés provoca que duela mucho la espalda o que se sienta cansada. Todo eso tiene que ver con el estrés. Entonces, también con la alimentación, pues que haya una mala alimentación va a provocar que tengamos dolores en la espalda. Entonces, el estrés es muy importante. Entonces, lo que vamos a hacer con el ajuste vertebral es relajar toda la musculatura. No, porque el movimiento de las vértebras presiona la raíz nerviosa y entonces, como todo está conectado, somos una cadena muscular, obviamente la vértebra se mueve y jala al músculo. Entonces, sí puede provocar malestar en la columna del estrés. Ok, fíjate qué interesante. Esa no me la sabía. Sí. Es importante entender que debes vivir muy tranquila en este sentido, saber que los dolores que te puedes tener, que puedes producir, se pueden prevenir para que no llegue a ser algo mucho más grave de lo que a veces pues quisiéramos, ¿no? Las personas dicen ojalá y no sea, pero no hay que dejarlo al ojalá, hay que empezar a trabajar con nuestro cuerpo y empezar a cuidarnos nosotros mismos. Ojo, por favor, yo les he dicho, el cuidar de tu cuerpo no significa necesariamente que te amas a ti mismo, pero sí es un resultado del amor propio. Entonces, por favor, a todas las personas desde el sitio del mundo en donde nos escuches, es importantísimo. Saludos a las personas de España, por favor, que nos están escuchando. La idea es que puedas prevenir un problema en tu cuerpo. Ahora, ¿para qué llegar a algo tan tremendo? ¿Para qué descuidarnos? Y a veces tenemos un error, ponemos a todo mundo antes que a nosotros. No, es que primero tengo que ir a ver lo de mis niños, primero tengo que ir a llevarle la tintorería a mi marido a la tintorería, perdón, su ropa a la tintorería, primero tengo que ir a ver lo del coche, primero tengo que... Sí. Y a veces nos ponemos tan al final que esto llega a ser tremendamente lamentable en este sentido, ¿no? Entonces, es muy importante que si tienes la oportunidad de asistir y que por favor tengas la confianza de saber, tú sabes que soy bastante especial para poner a alguien aquí, he puesto a David, que algunas personas ya lo conocen en sesión directa y que es una persona súper profesional. Pusimos al neuropediatra, al doctor Radamés, que es de los mejores a nivel nacional, y hoy estamos recomendando muchísimo el trabajo de Julieta Jacqueline. Sí, Arreola. Arreola. Julieta Jacqueline Arreola, que nos va, de verdad, nos honra con la presencia y que nos permite alguna explicación del cómo. Es importante que si tú empiezas a sentir algún dolor, alguna incomodidad, antes de pensar, es estrés y me voy a ir a Flores de Bach. O sea, es bueno, no digo que no te ayude, pero es importantísimo que lo puedan hacer también con una persona súper profesional que puede ayudarte a prevenir estas situaciones del cuerpo. Y prevenimos enfermedades también, ya que trabajamos con el sistema nervioso. Un poquito más más fuerte, porfa. Prevenimos también las enfermedades, ya que trabajamos con el sistema nervioso. Muy bien, ¿cómo qué enfermedades? Cuéntanos. Por ejemplo, el estrés, fibromialgia. ¿Oh, sí? Sí, sí. Yo entiendo que la fibromialgia es muy dolorosa. Mucho. Ya que no podemos ni siquiera tocar el músculo. Entonces, el ajuste sería un poco más, con menos fuerza, para que entonces ayudemos a la gente con la fibromialgia. Pero la gente que está empezando, no la que ya lo tiene totalmente diagnosticado. Entonces, ellos se tratan más con medicamento y con la terapia psicológica ayuda muchísimo también. Entonces, sí podemos ayudar a prevenir, porque hasta parálisis faciales igual, porque si ya empiezan a sentir un calambrito y es provocado por el estrés, claro que podemos ayudar. Este es importantísimo. ¿Sabes? Es muy importante que antes de meterle un chorro, de empastillarnos y de enchocharnos y de como lo digan, la verdad es que es importante que busquemos algunas alternativas para poder, exactamente, algunas alternativas. Mira, debo decir algo, y lo he defendido durante 17 años de carrera. Quiero decirles esto. Durante edades, ni siquiera siglos o generaciones, edades, hemos podido sin pastillas, señoras y señores. Hemos podido hacerlo porque nos hemos cuidado a través de personas que nos daban masaje, a través de personas que nos ayudaban a funcionar en este sentido, de una mejor manera a nivel físico. Cuando tú te, vuelvo y repito, cuando tú te cuidas por fuera, estás haciendo un gran favor a tu conciencia central. Todos vivimos en algo que se llama estado mental por defecto, es decir, nos bañamos de la misma manera, barremos de la misma manera, el estado mental por defecto, dormimos en la misma posición. Ay, es que si no, no me agarra el sueño. Pero no se trata de que el sueño te agarre, se trata de que lo alcances teniendo una buena postura. Se trata de que tú, por favor, tienes que hacer ejercicios con el cuello. Cuando tu marido va a empezar, tú ya sabes, cabeza... No, no es cierto. No es cierto, no. Pero de verdad es la intención es que puedan tratarse, por favor, en este sentido. Ahora, ¿cuál es el equilibrio emocional? Escucha, hay algo que debemos equilibrar. Lo primero que yo diría es el manejo de tus prioridades. Tú eres prioridad para ti. Si tú no eres prioridad para ti, estás teniendo un problema serio, muy serio. ¿Por qué? Pues porque lamentablemente pones a todos antes que a ti. Incluso déjame decirte que hay personas que lamentablemente ponen unos billetes verdes antes que a sí mismos. Es que no me lo voy a gastar. Esto no lo puedo invertir en mí. Lo tengo que invertir. Bueno, si tú quieres en llevar al circo a mis hijos. Así. He visto muchísima gente que prefiere gastárselos yéndose a comer con su familia el fin de semana a cuidarse a sí misma. Y esto, déjame decirte, que va a afectar mañana de una manera terrible tu vida si tú no te cuidas. Comentarios, tenemos por allí algunas otras dudas, etcétera. ¿Cómo ves esto? ¿Tú crees que la gente hoy sí ponga o anteponga otras cosas a su salud? Sí, claro. Lamentablemente sí es así. Por eso le comento que lamentablemente siempre ponen su salud al último. Prefieren irse al cine, pues comer, como dice, con su familia. O sea, está bien, pero si ellos no están bien, entonces ¿cómo van a estar con su familia? Claro que sí. Entonces, primero debemos de estar bien física y emocionalmente. Claro que sí. Y la verdad es que la gente sufre mucho, ¿eh? Sí. Sufre mucho y hace sufrir a sus hijos. ¿Por qué? Porque si tú tienes un dolor, si tú ya te descuidaste, si te truenan las rodillas, ¿cómo vas a jugar con esos niños? Exacto. O sea, no vas a poder jugar con esos niños, darles una mamá o un papá de calidad a sus hijos si nosotros no nos cuidamos. Dice, yo siempre he tenido problemas de espalda, pero tengo 3 hijos y desde el tercero me la paso tomando pastillas. Solo para el dolor, porque los dolores son muy intensos. Sí he ido al quiropráctico, pero ¿qué más puedo hacer? Muy bien, ahora, ¿has ido al quiropráctico cómo? Porque la gente cree que con una visita... ¡No, hombre! ¡No! Van a hacer magia, ¿no? Sigue, por favor. Sí, es lo que le iba a preguntar. ¿Ha sido constante con las visitas al quiropráctico o solamente una vez asistió? Claro. La gente con ir solo una vez al quiropráctico se sienten muy bien, duermen mucho mejor, se relajan, se sienten más derechos y se van muy contentos. Cuando uno les cita, depende su padecimiento. Yo a veces lo cito cada 8 días, o cada 15 días, o cada mes. Entonces, hay gente que ya no regresa. ¿Por qué? Porque ya se sintieron bien. Y hay muchos pacientes que me lo dicen. ¿Sabes que ya no regresé porque me sentía bien? Entonces yo dije, ¿para qué, no? Ya no tiene caso. Pero al contrario, la quiropráctica es disciplina. Así como cuando vamos al dentista y se ponen brackets, ¿cuántos años se tardan en que los dientes se alineen? Sí, claro. 2 años, ¿no? Entonces, es lo mismo la quiropráctica. Si la columna ya está en mal estado o chueca, por así decirlo, siempre lo vamos a revisar con las radiografías. Si está chueca, ¿cuántos años se va a tardar? Obviamente ya no se va a enderezar, porque ya tiene muchos años atrás esa mala postura, que no duerme bien, que se sienta mal, que utiliza mal el celular. Entonces, debe de ser disciplina. La quiropráctica es disciplina para que ella vea cambios permanente. Exactamente, y entonces poco a poco va a dejar de pues ingerir medicamentos. Esto es importante, mira, debo decir que las personas que están tan acostumbradas a tomar pastillas, esto tiene un vehículo CBP y esta cosa se pueden hacer piedras en los riñones, puede afectar el estómago, el esófago. O sea, la verdad es que son situaciones muy delicadas que tenemos que aprender a manejar y dirigir de manera correcta, porque a veces no nos estamos dando cuenta que dañamos nuestro cuerpo. Las medicinas, perdón, pero no son comida, ¿eh? O sea, no son alimentos, señores. Entonces, hay personas que ya se acostumbraron a vivir con dolor y esto es terrible. Ha llegado la hora de unos comerciales en Expressive Radio, según entiendo, pero por favor, antes de irnos a corte comercial, nos encantaría poder compartir el número de teléfono en los comentarios, lo vamos a fijar aquí en el chat, por favor, y nos haces favor de compartir tu número telefónico, por favor, con el público. Claro que sí, es 55-12-91-97-31. Nuevamente, por favor, Sote, porque alguno se nos barrió tomar lápiz. Claro que sí, 55-12-91-97-31. Expressive Radio, ahí está el número de teléfono. Si tú quieres hacer contacto, por favor, para aprovechar el sitio que hemos conseguido para algunas personas solamente. La verdad es que entiendo que tenemos un límite de 16 personas, que son los espacios que ella tiene. Entonces, por favor, agenden su cita ya a este número directo. No conmigo, porque yo no lo voy a hacer. Entonces, llámenle a ella, por favor, y... nos vamos a la pausa comercial. Muchísimas gracias. Volvemos en unos instantes. Estás escuchando La Familia es Primero, con el terapeuta Samuel Suárez, especialista en terapia de familia. Mándanos un WhatsApp al 55 73 08 82 10, 55 73 08 82 10. Con gusto atenderemos cualquier duda que tengas. En un momento regresamos. Estás escuchando Expressive Radio FM, la máxima expresión de la comunicación. Expressive Radio. ¿Estás cansado que te den larga los maestros mecánicos? O que lleves tu auto por un fallo y acabes pagando más de la cuenta, no regales tu dinero. Ven con los expertos de Challenge Motors. Nos especializamos en autos de alta gama, pero atendemos todos los modelos y marcas. Contamos con excelentes precios y promociones acordes a tu presupuesto. No lo pienses más y acude a Challenge Motors. Nos encontramos en calle 2, número 11, letra C, fraccionamiento Alcelanco, en Naucalpan, Estado de México. Agenda tus citas al teléfono WhatsApp 5514-497615. Challenge Motors, nos interesa tu satisfacción. Estás escuchando Expressive Radio FM, la máxima expresión de la comunicación. Expressive Radio FM. La familia es primero, con el terapeuta Samuel Suárez, especialista en terapia de pareja. No olvides mandarnos tus preguntas al 55 73 08 8210. 55 73 08 8210. En este momento, continuamos. Al programa especial inédito que tenemos aquí con Julieta Jacqueline, que es especialista en quiropráctica. Muchísimas gracias por seguirnos regalando unos minutos de su tiempo. Expressive Radio, felices de estar con ustedes. Gracias por la pausa comercial. Y van a decir, esto es un comercial. La verdad es que me gustaría mencionarlo de una manera específica, de una manera esencial. Mira, la gente no sabe cuidarse, y al no saber cuidarse, o te empieza a ver una cantidad de problemas enormes. Entonces, la verdad se me hizo muy importante que ustedes puedan y quieran cuidarse un poco más. Entonces, para ello me he tomado la libertad de tomar este tema, que es un equilibrio. A ver, cuando tú te tratas emocionalmente, cuando tú buscas mejorar para que tus hijos estén mejor, cuando tú buscas que tu pareja y tú estén mejor, si tú haces todo esto por tu salud psicológica, lo que vas a hacer es poder trabajar, o debemos también trabajar en esto que está aquí. El cuerpo es muy importante. Ahora, lo que necesitamos lograr todos y cada uno, por favor, es entender que no podemos cuidar la psicología, el aspecto emocional, el aspecto intelectual. La gente paga un curso para tener unos mejores resultados a nivel laboral, y en lo académico crecen. También, y lo tengo entendido, trabajamos mucho para poder lograr resultados y cambios, ojo por favor, en el área psicológica, mi relación con mi hijo. Pero tú, a título personal, ¿tú estás cuidando de ti? Bueno, Samuel, sí, porque asisto a sesión, y claro que sí, porque soy una persona que siempre está buscando mejorar en sus aspectos emocionales, el control de la ira, el superar la infidelidad, lo que quieras, pero ¿y qué contigo en tu físico? ¿Qué con tu cuerpo? Algunos castigamos demasiado el cuerpo pensando que esto no va a tener consecuencias mañana. Señoras y señores, las tiene, y cuando caemos en una enfermedad grave, entonces ya no nos damos cuenta del por qué fue. Bueno, porque tuvimos años de no cuidar o prevenir una enfermedad. Me llama mucho la atención que digas gastritis, colitis. ¿Por qué tiene que ver con la columna? Por el sistema nervioso. Como ayudamos a cuidar al sistema nervioso, como le había platicado. Un poquito más fuerte. Ok, como le había platicado, ¡eso! El cerebro es el órgano más importante. Entonces, ¿cómo se conecta cómo manda la información el cerebro? A través de la médula espinal. Ajá. Entonces, son tan importantes estos dos órganos que por eso el cráneo protege al cerebro y la columna vertebral al sistema nervioso. Entonces, cada vértebra va hacia los órganos. Entonces, si ahí está una vértebra en mala postura o en mala posición, obviamente va a presionar la raíz nerviosa. Por ejemplo, T10. O torácica 10, va hacia el estómago. Entonces, si esa vértebra está en mala postura o en mala posición, siempre va a estar presionando la raíz nerviosa. Entonces, ¿cómo cree que es la información que manda el cerebro a esa raíz nerviosa? Usted, digamos, ¿cómo cree que es la...? Ni idea, ¿cómo es? Es con un ejemplo muy básico. Es cuando la gente pone a regar su pasto con una manguerita, ¿sale? Y la pisas. ¿Qué pasa con el agua? Ya no sale. O disminuye, ¿no? Entonces, así va a ser la información del cerebro a esa vértebra o a esa raíz nerviosa más bien, entonces va a ser deficiente la información. Entonces, por eso es importante que... ¿Y si la información es deficiente, qué pasa? Pues vienen los dolores, calambres, la gastritis. En el área cervical vienen las migrañas, dolores de cabeza constantes. He trabajado con gente que tenía dolores de cabeza muy, muy graves o constantes, y con la quiropráctica ha ido disminuyendo. Entonces, esos son los beneficios que tenemos al cuidar nuestro sistema nervioso mediante la quiropráctica. ¡Órale! ¡Ándale pues! Te la imaginaba. Esa no la vi venir, ¿eh? Esa no la vi venir. La gastritis, la colitis, fíjate nada más qué importante y cuántas enfermedades tenemos, cuántas personas tenemos que presentan esta enfermedad. Pero ¿por qué se podría, por qué podríamos estar aplastando esa T10? Por malas posturas. ¿Cómo cuál? Por ejemplo, el dormir. El dormir, siempre hay gente que duerme mucho boca abajo. Esa es una muy mala postura para nuestra columna, ya que siempre está presionada o siempre está tensa los discos intervertebrales. Entonces no deja que descanse la columna. La forma correcta de dormirnos es de lado, con una almohada entre las piernas, y la de la cabeza, su almohada no debe ser muy alta ni muy baja. Y que hay gente que también duerme sin almohada, eso es muy malo. ¿Cómo crees? Sí, porque cae la cabeza. Entonces el hombro es una... Bueno, si te duermes de lado, hay una altura, entonces tu cabeza siempre va a ser esto. A ver, vaya. Esto. Ajá, claro. Entonces, por eso necesitamos la almohada para que esté parejita. Entonces, ahí vamos a dejar descansar a la columna vertebral. ¿Cómo? Con una almohada aquí que llegue, más o menos, ¿cuánto recomiendas que sea la almohada? Hay unas, es que voy a decir marca. No pasa nada. A ver si la radio no nos multa. Esas memory foam, esas son muy buenas para, porque tienen la forma ideal para el cuello. Entonces, yo recomiendo esas. Oye, ¿y habrá otra que podamos hacer en casa? Sí, pues normal, hay una almohadita pequeña. Obviamente siempre, aunque no, hay veces que no hay posibilidad de comprar esas almohadas. Porque las memory foam cuestan 900 pesos. Sí, pero es bueno invertir en eso. Sí, claro. Yo siempre les digo a mis pacientes, tiene que invertir en su salud. Claro. La gente que está todo el tiempo sentada debe de invertir en una buena silla que tenga un respaldo lumbar. ¿Cómo crees? Uh-huh. Esa no me la sabía, exactamente. Y el mouse debe de ser ergonómico, porque también después viene el síndrome del túnel del carpo. Sí. Entonces, todo esto es una inversión para uno mismo. Yo siempre les invito a que hagan inversión en uno mismo. Claro. Ahora, es importantísimo que veamos por qué la almohada entre las piernas, ¿qué tiene que ver? Yo siempre pongo, no sé, a la mujer entre las piernas. No importa, pero... ya hay algo. Ok, cuéntame. Bueno, ¿por qué? Porque hay desbalance pélvico. Es que es imposible aquí, o sea, mostrarles cómo es la... Sí, no, pero ¿qué tendría que ir la almohada aquí, para qué? Para que entonces no crucemos la pierna y la cadera gire, ¿sale? Eso es lo que a mí me importa. Las crestas ilíacas, los dos huesitos que podemos tocar aquí en nuestra cintura, esas son las dos crestas ilíacas. Entonces, esas son las que cuando uno duerme de lado y no tiene la almohada, siempre va a girar la pierna. Entonces, una cadera queda hacia acá, hacia adelante, y otra hacia atrás. Entonces, eso va provocando un desbalance pélvico. Junto con la columna vertebral, pues se va torciendo, por así decirlo, ¿no? Claro. Vulgarmente. Sí, claro. Oye, es importantísimo lo que está diciendo. La verdad es que yo esta no me la sabía. La verdad es que ya había yo escuchado la almohada, ya había yo escuchado que cruzar las piernas es una mala postura. Sin embargo, danos algunos ejercicios en este tiempo para poder ver cómo podemos hacer para poder ayudarnos en este sentido si ya cruzamos las piernas durante 40 años. Sí, por ejemplo, o sea, yo sé que mucha gente está acostumbrada a subir la pierna en la otra pierna. Claro. Entonces, lo ideal es que cruce nada más las piernas de abajo para que no suba. En el área de los tobillos. Exactamente, en el área de los tobillos hay que cruzarla y es una posición muy cómoda para que no sigamos lastimando la cadera. Okay, ¿sale? Por eso es que hago la invitación para que yo explique bien en vivo y la gente la enseñe a que tenga, se le llama higiene de la columna. Yo les voy a ir enseñando cómo vamos a cuidar nuestra columna. Oye, en una de esas, ¿saben qué deberíamos hacer? Deberíamos hacer no en el horario del cafecito, ¿se acuerdan de Aferrados? en el horario de aferrados, por ahí de las 7 de la noche, deberíamos hacer una transmisión especial para ya en tu consultorio, okay, para que ahí nos enseñen cómo podríamos hacerlo. Y ahí ustedes conocen a Sonia. Y bueno, pues, bueno, para las personas que no la han visto, ahí está en los videos mi hija, y que la tuerzan toda para que veamos a ver cómo sentarnos, cómo hacerlo. Higiene, oye, ¿tienes alguna red social en donde hagas este tipo de entrenamientos? Aún no. Estaría buenísimo, estaría buenísimo. Y la verdad es que estaríamos felices de poder compartir esto. ¿Cómo le llamaste ahorita higiene? ¿Qué? Higiene de la columna. Qué importante, yo nunca había, no se me había ocurrido. ¡Wow! ¡Qué bárbaro! Creo que ahí vamos bien. Y bueno, pues estamos a tiempo de unos comerciales, por favor. Expressive Radio, muchísimas gracias. Conecten, por favor. Más importante es decirles que vamos a mandarles por allí una invitación para para la red social en donde va a estar nuestra compañera trabajando con higiene de la columna, y ver cómo podemos nosotros corregir todo esto. Sería impresionante tener ya ahorita sus redes sociales, que seguramente sí tienes, ¿no? Redes sí. Sociales, ok, listo. Viene antes de irnos a corte. Se llama Quiropráctica en Coacalco Funcional, es en Facebook, nada más tengo esa red social. Muy bien. Muy bien, perfecto. Nuevamente, por favor, vamos a mandar una solicitud. Claro que sí, es Quiropráctica en Coacalco Funcional. Muy bien. Ahorita voy a darle me gusta por ahí en la página de Transformarte. ¿Para qué? Para que puedan ustedes también conectar ahí y poder ir a dejar una solicitud de amistad por allá. Sí. Por favor, regálenos un me gusta, para que al final ustedes puedan también, a través de estos canales de comunicación, tener alguna información de cómo cuidar su columna y cómo darnos cuenta que podríamos estar haciendo cosas incorrectas. Oye, Samuel, pero si estoy haciendo cosas incorrectas, ¿puedo solucionarlo? Claro que sí, claro. Por eso se le llama ajuste a esta chiva, ¿no? Sí, ajuste vertebral. Muy bien. Y no solamente es para los adultos, también es para los niños. Fíjate, qué interesante. Listo. Estás escuchando La Familia es Primero, con el terapeuta Samuel Suárez, especialista en terapia de familia. Mándanos un WhatsApp al 5573-08-8210, 5573-08-8210. Con gusto atenderemos cualquier duda que tengas. En un momento regresamos. Estás escuchando Expressive Radio FM, la máxima expresión de la comunicación. Expressive Radio. ¿Estás cansado FM? Que den larga a los maestros mecánicos. O que lleves tu auto por un fallo y acabes pagando más de la cuenta, no regales tu dinero. Ven con los expertos de Challenge Motors. Nos especializamos en autos de alta gama, pero atendemos todos los modelos y marcas. Contamos con excelentes precios y promociones acordes a tu presupuesto. No lo pienses más y acude a Challenge Motors. Nos encontramos en Calle 2, número 11, letra C, fraccionamiento Alcelanco, en Naucalpan, Estado de México. Agenda tus citas al teléfono WhatsApp 5514-497615. Challenge Motors, nos interesa tu satisfacción. Estás escuchando Expressive Radio FM, la máxima expresión de la comunicación. Expressive Radio FM. La familia es primero. Con el terapeuta Samuel Suárez, especialista en terapia de pareja. No olvides mandarnos tus preguntas al 5573-08-8210. 5573-08-8210. En este momento, continuamos. Y Expressive Radio, volvemos del corte. Muchísimas gracias. Oye, estamos platicando de algo súper interesante fuera del aire. Cuando estábamos en el área de, bueno, en el espacio de comerciales, quiero decirles que estábamos hablando de cómo un niño de 5 años ya puede tomar El cuidado quiropráctico. Fíjate nada más, qué interesante. Síguele, por favor, Sofía. Pues ya que ellos podemos enseñarlos ahorita las buenas posturas, cómo dormir, porque lamentablemente a nosotros como adultos nadie nos enseñó. No, claro. Los papás no lo sabían. No tenemos educación para Exactamente. Eso. Exactamente, tenemos una mala cultura, como usted había mencionado. Entonces, por eso es bueno que los papis entonces vengan al cuidado quiropráctico y ellos mismos enseñan a los niños a tener buenas posturas, a cómo dormir, y cuando los niños se caen de sentón, nunca los revisan, solamente los llevan al doctor y no le pasó nada. Entonces hay que revisar y ajustar la columna, porque por cada caída va, o de sentón, va lastimando toda la columna vertebral. Por eso es importante ajustar la columna. ¡Ay, qué importante! Ahora, ¿quién no se ha caído de sentón? Yo creo que todo mundo, pero ¿es necesario que en todos los casos podamos revisar la columna? Sí, claro que sí. Siempre es bueno revisar nuestra columna. Ok, bueno, pues creo que está más que claro. Estamos dejando por aquí las redes sociales en los comentarios. También Expressive Radio lo hemos dado. Vamos a estar publicando en nuestra página el enlace para que si alguien quiere entrar, también estén por ahí. Ya saben que tienen por aquí un número telefónico que vamos a repetir de Julieta. Uh-huh. Pásame los clientes, ¿no, por favor? Vamos a repetir el número de Julieta, por favor. Claro que sí, es 55 12 91 97 31. ¿Y tus redes sociales cómo están? Estoy como quiropráctica en Coacalco Funcional. En Coacalco Funcional, con la EN en Coacalco. Así dice, en Coacalco Funcional. Sí. Fíjate. Ok, sí está bien escrito por allí, ¿verdad? Muy bien. Pues estamos muy contentos de verdad de poder hablar de esto, porque a veces no sabemos por qué sentimos esto y por qué, y cómo nos hace reaccionar tan mal a veces la manera en la que nos sentimos. Debo decirles que si hubiéramos tenido esta clase de cultura, esta clase de educación, de medios o de información, si alguien le hubiera dicho a mi padre esto, yo creo que mi papá hubiera estado mucho, mucho mejor. Pero lamentablemente la gente se está muriendo, la gente está teniendo muchos problemas con sus vidas, con su cuerpo, porque no cuida correctamente su cuerpo. Pensamos que el amor propio solamente es consentirnos un ratito, salir de vacaciones. He visto muchas personas, y creo que muchos de ustedes viajan bastante, algunos que ya los encuentro en Morelia, otros los encuentro fuera del país, y cuando estamos así es bueno poder decir que cada uno de nosotros debe aprender a cuidar su cuerpo de manera integral, o su ser de manera integral. Debes controlar tu espíritu, y debes cuidar tu espíritu, tu alma, que es en mente, emociones y voluntad, y por supuesto tu cuerpo. ¿Por qué no decirlo así? Recuerden que la teología dice que el cuerpo es templo, o es una morada del mismísimo Dios, y que necesitamos cuidarlo, ¿de acuerdo? Entonces es importante, por favor, que a nivel teológico lo está diciendo, que a nivel psicológico está diciendo, cuídate, es importante, aliméntate correctamente, toma agua. Y hoy por hoy estamos viendo algo mucho más grande, que es, tenemos que cuidar no solamente nuestro cuerpo, el estómago, la sangre, el corazón, también la columna es importante. ¡Wow! No me lo hubiera imaginado, los dolores de cabeza. Ve nada más, qué barbaridad. Y bueno, pues estamos muy, muy contentos a 5 minutos de terminar el programa del día de hoy. Felices de verdad de haber contado y que nos permitieran entrar a sus hogares un ratito, que nos permitan un ratito de su tiempo. Si vas escuchando la radio, manejando, si estás en el tráfico, si estás en la autopista, donde tú te encuentres, muchísimas gracias de verdad por permitirnos este espacio en el que pues estamos hablando un poco más acerca del cuidado de tu cuerpo, de tu columna. Y muy seguramente dentro de poco tiempo tendremos ya la oportunidad de ver un programa, tal vez, no sé, si cada 15 días o cada semana como este, higiene de tu columna. ¡Wow! ¡Qué bueno! De verdad, te felicito mucho. Estamos muy alegres. Y por favor, vamos a empezar a despedirnos, señoras y señores, porque a las 11 de la mañana ya tiene sesión Julieta y yo también. Por favor, aprovechen 16 lugares para personas que quieran agendar su cita en este momento. Pueden hacerlo vía WhatsApp. Sí, claro. Pueden hacerlo vía WhatsApp. No estamos tan lejos, estamos en Coacalco, Estado de México. Para las personas que quieran venir, ustedes vienen muchísimos, vienen desde Chalco, vienen desde el otro lado del mundo, Atizapán, no, Satélite, todos estos sitios están muy cerca gracias a nuestras autopistas. Estamos aquí a, ¿qué? 5 minutos de la bajada Coacalco, la salida Coacalco en el circuito exterior mexiquense. Así que si vienes del aeropuerto, si vienes del otro extremo de la ciudad, puedes llegar muy, muy rápido. Recuerda, son 16 lugares, la primera sesión ajuste, la primera sesión valoración. Exacto. Va a ser completamente gratis, pero debes comprometerte contigo a que vas a poder tomar acciones desde tu casa para poder sanar, para poder estar mejor. Seguramente te vas a sentir muy bien, ¿no? Claro que sí. Muy bien, últimas palabras que diríamos para cerrar este programa, okay. Las dejamos aquí. Pues le agradezco mucho la invitación. Espero que todos puedan venir, o los 16 pacientes que se comprometan y conozcan los beneficios de la quiropráctica, claro. Y bienvenidos. Muchísimas gracias, de verdad, estamos contentos, cabina, todo vamos bien, ¿verdad? Y estamos a punto de salir. Si ustedes tienen alguna otra pregunta, vamos a despedirnos, por favor. ¿Quiénes andan por ahí? A ver, que hoy estuvieron muy silenciosos. Por favor, compartan el programa. Si alguien, tal vez tú dices, no necesito ayuda para mi columna, pero alguien más sí. Claro. Por favor, comparte el programa y muy seguramente vamos a estar teniendo noticias de alguien más. Muchas gracias, de verdad. Y bueno, estamos finalizando. ¿Quiénes andan por ahí? Estamos a unos segundos. Eugenia. Muy bien. Eugenia Moniz. Eugenia Claudia. Dilo fuerte para que se pueda escuchar. Nancy. Espera, es que no los puedo leer. Amy. Amy. Amy. ¡Córrele! Flor. Flor. Oh, mira. Vaya. Eugenia, Mónica, Edith, Berenice, Aida, Rocío, Mayra, Julio, Miriam, Jessica, David, Beatriz. Saludos a todos, por favor. Muchísimas